11 punto de la noche. A continuación, el canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta el resumen del programa Aló Presidente número 336, realizado el día de hoy, domingo 9 de agosto, desde el Fuerte Tiuna de Caracas. Bueno, hoy domingo la final del softball panamericano. Lamentablemente no pudimos ganarle a Estados Unidos, tremendo equipo el de Venezuela. Felicitaciones, pues, estamos esperando que terminara el juego. Tenemos que salir hoy para Quito a la toma de posesión de Rafael Correa, el presidente del Ecuador, para un nuevo periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana. Ya estaba con Evo esta mañana, lo vimos, y un desfile militar. Mañana es la cumbre de UNASUR y el acto de toma de posesión de Correa, la Unión de Naciones Suramericanas. Bueno, mientras tanto aquí estamos. No quise irme sin hacer este programa, aunque un poco más corto. Diosdado Cabello Rondón, ¿cómo estás, comandante? Ministro de la Vivienda, del Hábitat, alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Aquí estamos en la parroquia Coche. ¿Cómo están mis amigas y amigos de todo Coche? Parroquia Coche, aquí en el municipio Libertador, y este es el sector Turmerito. Y hoy, en este Aló Presidente número 336, por allá hay gente también, vamos a iniciar un nuevo programa que hemos venido trabajándolo, creando las condiciones. Un programa bien bonito. Ese nuevo programa está incluido dentro de la misión Hábitat. La misión Hábitat lleva por objetivo, bueno, transformar todo el sistema de vida, de hábitat, de vivienda de la gran familia venezolana. La Revolución Bolivariana tiene ese compromiso: darle la mejor calidad de vida a todos y a todas en Venezuela. Es el socialismo, la vivienda, el hábitat. Drama, pero muy grande, heredado del capitalismo de la Cuarta República. Bueno, llegó la misión Hábitat a Turmerito, a Coche, y el programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Diosdado. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es igual a Barrio Tricolor, amarillo, azul y rojo, en honor a la bandera. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en los ranchos de cartón, de lata. Esa es la consecuencia de un siglo de miseria, de abandono, de soledad. Renace Venezuela. Ahí está, a pesar de todo, el testimonio de amor de un pueblo, el testimonio de voluntad de vivir de un pueblo. Yo quiero rendir tributo a los pobres de esta tierra, a los pobres de Venezuela, y con ellos haremos la revolución, y para ello, para que se acabe la miseria en esta tierra. Cristo, ayúdanos a cumplir tu sueño, Padre. Bolívar, ayúdanos a cumplir tu sueño con el pueblo. Bueno, muy bien. Quisimos, antes de salir a Ecuador, donde se está desarrollando desde el día de hoy, el día de mañana, unos eventos de mucha importancia para toda la América del Sur, para todos nuestros pueblos, ¿eh? La toma de posesión del presidente Rafael Correa, reelecto para un nuevo periodo, ahora iniciándose en una nueva etapa en el Ecuador, en la Revolución Ciudadana. Allá nos veremos. Ya Evo llegó temprano, estaban en una ceremonia indígena muy hermosa, muy profunda, de mucha profundidad esta mañana. Estábamos viéndola por Telesur. Bueno, pero antes de irme yo no quise diferir. Eso fue lo que me frenó. No quise diferir el inicio de este programa. Programa para el que pido, Ramón, vicepresidente, Diosdado, ministro, y todos los que con ustedes trabajan, gobernadores, ahí está García Carneiro, jefa de gobierno del Distrito Capital, alcalde del municipio Libertador, todos y todo este ejército de servidores públicos, que pongamos, así lo pido, máxima atención, máxima entrega a este programa que hoy comienza. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, me gusta a mí llamarlo también. Barrio nuevo, barrio tricolor. Vida nueva. Pero hay que ir hasta los más pequeños detalles del esfuerzo humanitario, porque es un gran esfuerzo humanitario. Se trata de, en un programa y en un proceso que nos llevará años, pero al que debemos mantener con máximo esfuerzo y con un avance, una velocidad, bueno, lo más rápida que podamos. Pero serán años los que vamos a pasar en esto. Bueno, muy bien. A nadie se le ha ocurrido hacer unas viviendas en guarnición, unos apartamenticos. Uno tuviera aquí la mujer y los hijos. Viniera un momentico a la casa. Se evitarían muchos riesgos y uno hasta rendiría más en el trabajo. Bueno, entonces se han levantado estos complejos habitacionales en terrenos del Fuerte Tiuna. Los soldados y el pueblo. Quiero saludar a todo el ministro de Defensa, a todo el alto mando militar, a los generales y oficiales del Fuerte Tiuna. Y ahí está, miren, la Unión Cívico-Militar Canelones, que lo veo por allá, general Canelones. Tierra muy buena, muy bien ubicada, muy segura. Vean, qué belleza. Qué belleza. Bueno, ahora todo esto requiere mucho trabajo, mucha coordinación. Hemos logrado articular el método. Las familias se vienen para acá, aquí tienen que vivir con todas las facilidades que hay que darle, todo el apoyo que hay que darle a la familia, mientras trabajamos el rancho, allá en el barrio. Y luego ellos se desplazarán de nuevo a su barrio, pero ahora el barrio bonito, el barrio nuevo, el barrio tricolor. Llegará el día, Dios mío, así tiene que ser, en que en Venezuela no quede un solo rancho lleno de miseria y de dolor para este pueblo. No quede uno. Herencia del siglo terrible que vivimos, el siglo XX, el siglo del capitalismo, cuando Venezuela era, bueno, un país atado a los mandatos del Imperio norteamericano. Desde aquel día en que Juan Vicente Gómez se prestó a los intereses del imperio y tumbó a su compadre, el presidente y general patriota Cipriano Castro. A los 3 días llegaron los barcos imperiales a La Guaira y empezó el coloniaje, el nuevo coloniaje, aquel contra el que Bolívar alertaba. Si no nos unimos, decía, si no nos llamamos a un nuevo orden, los gobiernos de esta república, decía Bolívar en 1828-29, un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. Y aquí estamos, casi 200 años después, deslastrándonos del coloniaje. Claro, el imperio está vivo. Y ahí está, contraatacando con furia, con saña. Llegó Correa y entonces decidió soberanamente dar por terminada la ignominiosa base de Manta en el Ecuador. Y entonces el imperio dice, bueno, nos quitan la de Manta, le metemos 7 en Colombia. Retando, apuñaleando la dignidad de estos pueblos. Permitirle a Estados Unidos instalar bases. Permitirle a cualquier imperio instalar bases en el territorio de Sudamérica es una traición a los pueblos de Sudamérica. El que lo haga es un traidor. Un traidor. Bueno, entonces hemos comenzado el programa de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en 5 frentes al mismo tiempo. Agradezco mucho el apoyo de Brasil, que va a ser muy importante. Brasil no manda para acá bases militares. No, apoyo, trabajo conjunto. Anoche yo me reuní, embajador, así lo informo. Bueno, el país lo sabe porque estaba la prensa, aunque estaba lloviendo en la noche. Llegábamos del bonito programa que hicimos allá en las briqueteras con los trabajadores de Guayana. Y luego recibí mensaje de Fidel Castro, 2 cartas y un mensaje verbal. Respondí algunas cosas. Y luego, un poco más tarde, recibí a un grupo de compañeros colombianos del Polo Democrático Alternativo, que es una agrupación de partidos de izquierda que ha venido tomando fuerza en Colombia. Las últimas elecciones sacaron más de 25% de la votación. No hay izquierda en este continente que haga una lucha más difícil que la izquierda colombiana, porque, bueno, los persiguen, los amenazan, los matan, terrorismo está desatado, persecución, carrusel de la muerte. Colombia, en verdad, lamentablemente hay una guerra ahí, una guerra. Y la guerra interna en Colombia se va a acentuar más con la presencia de más militares yanquis, que quieren más guerra y quieren más narcotráfico. Donde van los militares yanquis, ahí va el narcotráfico. Escríbanlo. Y hablamos varias horas, hasta casi hasta medianoche, con Jaime Duzán, senador del Polo Democrático, senador del Congreso de Colombia, claro. Alexander, el diputado más joven de Colombia. Y un grupo de ellos, de dirigentes, de líderes, analizando la situación. Analizando la situación. Me dio mucho gusto hablar con ellos. Hacía tiempo que no teníamos una reunión política de tanta importancia con líderes de la izquierda colombiana. Y he dado instrucciones para que el Partido Socialista abra y construya profundas relaciones con el Polo Democrático y sus aliados y los movimientos sociales de Colombia. Colombia es nación hermana y nosotros debemos hacer imposible que se cumplan los planes guerreristas del gobierno de Colombia apoyado por el Imperio Norteamericano. Así que desde aquí vaya un saludo comprometido por la paz, la hermandad y el trabajo conjunto y la unidad al pueblo de Colombia, que es tan hijo de Bolívar como el pueblo venezolano. Es un pueblo bolivariano, pueblo hijo de Bolívar. Muy bien, Diosdado, explícanos un poco más todos estos frentes, los campamentos, los detalles. Ministro. Sí, buenas tardes, Guante. Buenas tardes a todos, Este es el plan método, el programa Barrio Nuevo. Es un programa diseñado para atacar las distintas comunidades desde cinco áreas específicas, ¿no? Uno de esas vertientes es la construcción de nuevos desarrollos, donde tengamos áreas, terrenos adecuados. Nosotros vamos a construir bajo el método tradicional nuevos desarrollos en esos sitios. Por ejemplo, en Turmerito, en la parte superior, en una terraza que está allí, vamos a comenzar la construcción de 320 apartamentos. Una vertiente adicional es la construcción de viviendas en máxima pendiente. Allá en una maqueta que tenemos, si los camarógrafos nos permiten, una maqueta, se puede ver cómo quedarían las viviendas en máxima pendiente. Allí estamos recibiendo todo el apoyo de los compañeros de la Caixa Federal de Brasil. Lo que hicimos en Turmerito, retiramos los ranchos, retiramos las viviendas blandas, y allí en ese sitio instalamos nuevas edificaciones con un diseño que permite que se sostenga en estas áreas de máxima pendiente. Luego tenemos lo que ya hemos llamado punto y círculo, que es una idea que usted en algún momento asomó, que es definir un punto de alrededor del cual se pivotea un área específica, donde vamos interviniendo calles, vamos interviniendo avenidas, los servicios, etcétera. Luego tenemos el impacto en el espacio público, que es ya barrios donde está consolidado el urbanismo, donde la calle tiene algunos problemas, pero el terreno es lo suficientemente sólido para las viviendas que allí están ocupando. Nosotros vamos a la reparación de fachadas, de techos, de las vías, de todo lo que es la parte del hábitat para la transformación en el sitio. Son viviendas que requieren una reparación menor, que no es una reparación, no es una nueva vivienda, sino que se trata de unas reparaciones menores para adecuarlo y para que la gente que vive allí tenga mejores facilidades. Y luego tenemos algo novedoso, que son los campamentos de construcción popular. En todos estos sitios nosotros estamos instalando un campamento, donde un campamento tipo cívico-militar, donde nos ha apoyado mucho la Fuerza Armada Bolivariana, y ahí le agradecemos al Ministro de la Defensa y a los compañeros de la Fuerza Armada que nos han estado apoyando, y la milicia, que instalamos un campamento donde vamos a tener una serie de dotaciones, como cemento, como tenemos como cabilla, todos los materiales de construcción que los consejos comunales utilizan. Comparando precios, y esto tiene que ver, presidente, porque un consejo comunal a lo mejor va a comprar un saco de cemento en la calle, en una ferretería, y le cuesta 25 bolívares. Pero si va a nosotros producirlos en las empresas que son nuestras, nos sale 9.41, 9 bolívares con 41 céntimos. En toda la cadena de distribución casi se triplica el precio del saco de cemento. Nosotros se lo vamos a entregar a los consejos comunales en estos campamentos, bueno, a precio exactamente lo que nos cuesta producirlo, pues 9,41. Igual pasa con la cabilla, igual pasa con las mallas que se utilizan para la construcción en la carretera. Ellos van, le vamos a prestar, por ejemplo, los trompos para mezclar, para hacer la mezcla. Le vamos a dar la dotación de arena. Es que a partir de allí, y además va a funcionar una escuela del constructor popular, donde los voceros, los distintos voceros, los consejos comunales van a presentar los candidatos y candidatas para la formación en la construcción, en albañilería, en plomería, en electricidad. Es una forma quizás de atender el problema del barrio desde la misma gente del barrio. Un señor de la calle nos decía, compañero de un barrio, nos decía que aquí en Venezuela nadie, ningún constructor, ha construido más casas que el pueblo, y que al pueblo lo que había era que darle las herramientas para que ellos mejoraran el hábitat donde estaban. Bueno, lo que queremos con este campamento quizás pues es ayudar, darle a los consejos comunales, vía la construcción de las comunas, las herramientas para que ellos puedan avanzar más rápidamente. Vamos a hacer el barrio nuevo, el barrio tricolor, el barrio bonito. Ahí hay que incluir además, Diosdado, el tema de las petrocasas. Saúl Amelía tiene una deuda conmigo. El modelo de edificio tipo petrocasa para terrenos inclinados. ¿Eh? Porque son más livianos. Son más livianos. Pudiera ayudar esta tecnología. ¿Cómo irá la fábrica de petrocasas aquí, Carrizales, aquí en el Fuerte Tiuna? Van trabajando. Vamos a darle la palabra al ministro de Defensa, vicepresidente Carrizales, que ha trabajado mucho en este proyecto. Ramón. Bueno, están ahorita instalando máquinas, y con respecto al diseño ese, por lo menos yo lo he visto ya en plano, un diseño que tiene Pequivén para las petrocasas en pendiente también. Sí, sí, sí. Pero no han hecho el modelo todavía. No han construido ninguno. Ellos tienen previsto construir uno aquí en el fuerte, un piloto de eso. Pero ellos tienen el diseño, pues ya yo lo he visto en papel. Correcto. A ver cuando esté listo para venir a verlo. Y bueno, y con todos los cálculos, la ingeniería, nos va a permitir construir en pendiente, pues. Con el mínimo costo. Bajando costo. Ahora, aquí hay un elemento central. Darle poder al pueblo. Poder al pueblo. El primer poder, ¿saben ustedes? Que uno siente que van haciendo allí, que el pueblo se está apropiando del conocimiento. Se está, cuando habla Angélica, cuando habla Milagro, conocen, tienen el mapa, están haciendo estudios geográficos, cartográficos, estudios ambientales, dónde viene el agua, dónde corre el agua. ¿Ve? Y ahora el capitán, que además es ingeniero civil, dijo, ¿no?, de la UNEFA, de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada, llega el capitán, que es ingeniero, con las tropas, seguridad, tranquilidad, unión. Esa es la fórmula de la victoria. Y luego los materiales, además del conocimiento, tenemos que hacer al pueblo propietario. Cuando digo poder al pueblo, hablaba del conocimiento, los recursos, los materiales de construcción, los factores de la producción, la tecnología. Cuando tú hablabas del tema de internet, yo estaba recordando, Jacqueline, que estás allí, el tema de las señales de satélite. En esos barrios bien podemos, Diosdado, ir previendo la instalación de las antenas satelitales para que nuestro pueblo tenga acceso al satélite, y sobre todo ahora que viene la televisión digital. Estamos a punto ya de lograr el acuerdo redondo con Japón y Brasil. La tecnología brasileña y japonesa. Para instalar aquí el más avanzado sistema de televisión digital que hay en el planeta. Avance, revolución científica, tecnológica, independencia, soberanía. Pues bien, este maravilloso plan, Misión Hábitat, y todas las misiones, pues, concentradas en esto, en 10 años, creo que tiempo suficiente para lograr la meta. Pero hay que trabajar muy, muy duro. Que toda Venezuela sea un gran barrio nuevo. Y que el pueblo viva, todo el pueblo, sin excepción alguna, en las más dignas de las condiciones. El hábitat, la vida integral. Campamentos por todos lados. Además, te voy a decir algo, capitán Keiber Flores y Carrizales y todo el equipo de la Fuerza Armada el pueblo, el gobierno, ahí en ese campamento. Esos compañeros que están ahí, esas compañeras que están ahí, los que estén en edad y en condiciones físicas, de formarse al mismo tiempo como soldados combatientes, hagámoslo ya, no mañana. Soldados combatientes. Bueno, está en la ley de la Fuerza Armada, las unidades combatientes. De allí en ese campamento deben organizarse también y empezar a estudiar lo que es el combate individual, ¿no? La guerra de resistencia. Y ese pueblo debe recibir las armas necesarias, porque no van a andar con un palo de escoba o con una pala pico, ¿no? Armas, armas para hacer la guerra defensiva en las ciudades, en los campos, en las costas, en la tierra, en el agua, en el aire. Entonces, Ramón, las armas ligeras, hay que apurar la reparación de todos los fusiles FAL viejos, y bueno, y los nuevos, darle la máxima utilización a los nuevos Kalashnikov, los nuevos Kalashnikov, armas ligeras para la defensa, para el ataque, ahí en cada campamento, allá en cada barrio, allá en cada campo. Y nuestra Fuerza Armada, nuestro ejército, nuestra Marina, Aviación, Guardia Nacional, junto con el pueblo, alineado con el pueblo. Nadie podrá detener la marcha de esta revolución, porque de ella depende la vida de nuestros hijos, la vida de la patria futura, depende de esta revolución. No podemos calarnos un siglo más de atraso. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años. Bueno, aquí duró 100 años. Ni cuerpo que lo resista. No hay marcha atrás. No podemos dejarle a nuestros hijos un siglo más de coloniaje, de saqueo, de miseria y de atraso. Ya está bueno. Ya está bueno. Solo el socialismo nos permitirá, aquí en Venezuela, lograr nuestros objetivos. Las relaciones siguen congeladas. El hecho de que el embajador le ordené que regresara, bueno, a Bogotá, igual como está la embajadora de Colombia aquí, pero las relaciones, Carrizales, están congeladas. Y, por ejemplo, este tema del suministro de combustible a Colombia, que se acabe ya. ¿No? Que lo compren al precio que es. Nosotros, ¿cómo vamos nosotros a estar favoreciendo al gobierno de Uribe de esa manera? Que nosotros le suministramos gasolina más barata, millones de litros y derivados del petróleo. El comercio, abajo. Las compras de Venezuela a Colombia, abajo. ¿No? Yo lo lamento mucho por si esto afecta a algunos productores de Colombia, pero bueno, reclámenle a su gobierno. Porque ahora andan publicando allá que yo soy el culpable de que en Colombia va a incrementarse el desempleo. Que Chávez es malo, que es enemigo de Colombia. Ah, bueno, el que quiera creerlo, créalo. Yo amo a Colombia. Pero los colombianos deben reclamarle a su gobierno que respete a Venezuela. Que respete a este pueblo. Que hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vaya ese saludo comprometido a nuestros hermanos aborígenes de Venezuela y del mundo. Ana Karina Rote, Aunucón y Toto Paparoto Mantoro, un encuentro fronterizo indígena por la soberanía y autonomía de los pueblos allá en Paraguachón, allá en el estado sur y en la frontera, pues, frontera con Colombia, con la hermana Colombia. Entonces ellos están allí en asamblea de pueblos indígenas, y especialmente vi que estaban protestando por la instalación de las bases yanquis en territorio colombiano. Bueno, ahí hay indígenas colombianos, venezolanos, y también de Bolivia y de otras partes del mundo, del Ecuador. Es un encuentro internacional de pueblos indígenas. Vamos a dar el pase, pues, a Ever, Nicia, adelante. Adiós, Cajamaya, para el presidente Chávez, a Naya Chetia, cuando tenemos el próximo ganado ya en Guajiraje. Buenas tardes, saludos, presidente. Nos encontramos en Paraguachón, comunidad fronteriza, ubicada en el municipio Páez, en territorio Guayú, territorio de los pueblos Añú, La Guajira, entre Venezuela y Colombia. Me acompaña en este acto, señor presidente, la ministra del Poder para los Pueblos Indígenas, Nidia Maldonado. También el general Carlos Martínez Mendoza, presidente del Cuerpo Zulia y miembro del Buró del PCB. Los alcaldes de los municipios fronterizos de Mara, Luis Caldera y Olegario Martínez de la Villa de Rosario. Por supuesto, hay representantes también de 12 países de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica. Organizaciones indígenas también de Venezuela y la mayoría de los pueblos indígenas de Venezuela también están presentes en este evento. Están los miembros de las cooperativas indígenas que transportan combustible hacia Colombia, que es el programa Guayú. Consejos comunales presentes, diputados bolivarianos y concejales bolivarianos del municipio Páez y del municipio Mara. Señor presidente, hoy estamos aquí en este encuentro fronterizo indígena en Parahuachón, en la defensa de la soberanía y autonomía de los pueblos. Hay dos cosas importantes, señor presidente. Una es que en los guayú estamos preocupados y rechazamos en forma categórica las declaraciones del gobierno de Israel, quien desde hace ya algún tiempo viene denunciando la presencia de bases terroristas de Golá en la Guajira venezolana y colombiana, la cual rechazamos completamente, señor presidente. Aquí los únicos terroristas que hay en la Guajira colombiana son los grupos de paramilitares y narcotraficantes que han masacrado familias y pueblos enteros en la Guajira colombiana. Por otro lado, señor presidente, también queremos manifestar el rechazo contundente, y así ha sido posible en estos tres días de encuentro, de actividades tradicionales y palabreros de la Guajira colombiana y venezolana, así como el encuentro indoamericano joven que se ha hecho también en Cojoro durante tres días. Y señor presidente, todos los pueblos indígenas del mundo y de Venezuela estamos hoy rechazando en forma contundente las pretensiones que tiene el gobierno norteamericano con la anuencia del gobierno colombiano de instalar más bases militares en la región y específicamente también en la Guajira venezolana. Nosotros los pueblos indígenas, señor presidente, y le decimos al mundo, sabemos y estamos conscientes que estas bases militares constituyen una amenaza para la paz del continente, son una amenaza para la estabilidad de los gobiernos progresistas de América, y sabemos que el objetivo principal de ellos es Venezuela, porque Venezuela en estos momentos es el epicentro de la revolución bolivariana, de todos los movimientos progresistas de América y del mundo, y que Venezuela también tiene inmensos recursos naturales, tenemos petróleo, y Venezuela ahorita está jugando a la integración latinoamericana y a la formación de un mundo polar. A eso es que le tienen miedo los norteamericanos. Por eso hoy, señor presidente, señores amigos colombianos, le hacemos un llamado al mundo, pero especialmente al pueblo colombiano, porque es el pueblo colombiano quien tiene que detener esta aventura del gobierno norteamericano de pretender instalar esta base. Por eso, hermanos colombianos, ustedes movilícense hacia lo interno, hagan conferencias, movilizaciones, y hagan que el presidente Uribe y el gobierno colombiano desistan de esta aventura, que el presidente Uribe rectifique, porque los pueblos indígenas no queremos, tenemos el ejemplo de Honduras atacado por el imperio, por eso aquí no queremos otra aventura norteamericana, y aquí se han hecho varios manifiestos, señor presidente. Miren ustedes la masa que está concentrada, Dios mío, allá en Paraguachón, en plena Guajira. Me parece muy bien lo que has dicho, compañero alcalde. Sí, el gobierno de Israel, por voz de su propio canciller y voceros de su cancillería, ha venido a América Latina, y eso es parte del plan del imperio, es parte del plan del imperio, a señalar de que en la Guajira, del lado venezolano por supuesto, hay células terroristas. Ya no es la FARC o el ELN, como ellos dicen, no. Ahora además, el Hezbollah ya se desplazó para acá. Todo esto, embajador, configura un cuadro, ¿no? Un cuadro muy preocupante, porque se está montando el escenario para una agresión contra Venezuela. Y nosotros estaríamos obligados, si hay una agresión militar contra Venezuela, no nos quedaría más alternativa que responder militarmente también. No vamos a responder diplomáticamente, no, no. La respuesta sería militar. No habría más alternativa. No habría más alternativa. Ahí ve. Anicia. A todos y a todas allá en Paraguachón. Bueno, son las 5 de la tarde y ustedes tienen que retornar desde allá de Paraguachón a sus lugares de origen, me han informado. Les deseamos mucho éxito y ratificamos y ratifico a nombre de nuestro gobierno un compromiso irrenunciable de batalla, ¿eh?, por patria para los indios. Justicia y dignidad para los indios, para las indias, para nuestra raza originaria. Nos despedimos pues de ustedes y los felicitamos. Pues muy bien, ¿qué nos dice el representante alguno de CAIXA, embajador? A ver, que tienen aquí cuánto tiempo ya, cuántos días tienen aquí, cómo va el trabajo, qué les parece todo esto, alguna apreciación, hermano, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Álvaro. Bueno, CAIXA es una empresa 100% estatal, 100% del gobierno. Y estamos acá por un acuerdo firmado con presidente Lula. Y, por tanto, es en este contexto que quiero saludar el señor presidente y todo el pueblo venezolano. CAIXA hoy está en Venezuela con 5 técnicos y también estamos acá desde el día 15 de julio. Tenemos una propuesta que creo que es lo que piensan los presidentes del Brasil y de Venezuela, de que esta integración tenga cada vez, sea cada vez más grande, más amplia, y que los caminos que son, la ruta que tenemos que trillar para que caminar para ter resuelto los problemas de ciudadanía, problemas de vivienda, económico y social, cuando son trillados por un país, pueden ser divididos, compartilhados con otro país, porque tenemos una identidad muy, muy grande. Muchas gracias, hermano. Álvaro, ¿no? Álvaro Hall, él es ingeniero. Ingeniero, y se vinieron para acá, ve, a vivir con nosotros, a trabajar con nosotros. Pero me llama la atención que aquí veo a unos técnicos sociales, fíjense ustedes. Además de arquitectos, ingenieros, técnicos sociales. Emery Ángela Masuti, por ejemplo, es técnica social. ¿Sí? ¿Cómo es eso de técnico social, Ángela o Emery Ángela? Sí. Estamos trabalhando e é um aprendizado também. Penso que é um trabalho muito duro, porque, e aqui em Venezuela, as populações estão muito ordenadas, muito políticas, e temos uma conformação em conselhos que é muito forte. Para nós, esta é a base de uma sociedade que busca a cidadania e integração com outras políticas públicas. E nós estamos muito contentos por estarmos acá e levarmos esta experiência com todos os técnicos venezolanos. Muito obrigado, Ángela, Emery Ángela. Muchas gracias. ¿Sí? Claro, aquí estamos aprendiendo todo, ¿verdad? Le aprovecho para seguir impulsando, estimulando a las patrullas, a los militantes del partido, las militantes del Partido Socialista Unido, a que continuemos sin descanso, organizándonos en patrullas. Todos los militantes, son más de 6 millones, en patrulla, mínimo 20, máximo 30. Y a registrarnos en los puntos rojos, en toda la estructura que está dispersa por el país. Y luego, preparándonos para, al mismo tiempo, la escuela de cuadros, la ideología, la formación de los cuadros. Y a patrullar, a patrullar, a cumplir distintas tareas en la guerra mediática. Miren, está listo para salir, por ejemplo, el Correo del Orinoco, nuevo periódico. Está por salir, está casi que saliendo del horno. El Correo del Orinoco, esto es lo que llaman el machote. Poder comunal se fortalece con reforma de la ley. La vía del socialismo radical, Iván Mesaro, quien está llegando pronto a Venezuela, muy pronto, en los próximos días. Nuevas pistas en asesinato de Fabricio Ojeda. Uno de los responsables vivía en el cementerio. La justicia sigue llegando. Pues bien, aquí está. Aquí está el formato en el cual va a salir el Correo del Orinoco. ¿Cuándo sale, Blanca? Vanessa está por ahí. Vanessa no está por ahí, Blanca Caut. ¿Cuándo estará listo para salir el Correo del Orinoco? Que ya está listo, ¿no? Listo, listo. ¿Cuándo salimos? Queremos que sea a finales de agosto, presidente. Finales de agosto, bueno, no lo difiramos ni un día. Ok. Pongamos el día y el Correo del Orinoco, por todos lados. También hay un periódico, ¿ya lo tienes listo, Jorge? ¿Cómo es que se llama? Muéstralo ahí, Jorge Rodríguez, el alcalde. Vean ustedes, a ver. Un periódico de la revolución, hecho por revolucionarios para la ciudad de Caracas, con énfasis en la participación de las parroquias, de las comunidades, escriben los consejos comunales, escriben los gobiernos parroquiales. Ya vamos hoy por el segundo número, presidente. Bien, fíjate que no me ha llegado. No me ha llegado, házmelo llegar todos los días, por favor, el equipo del despacho, Reyes, Casa Militar, que me lleguen. Todos los días. Me mandan todos los días la basura esa de los periódicos de la burguesía, que yo ni los veo. No, esto es perder plata, mire, no gasten ese platero. Esto es perder plata, está comprando esto. ¿Para qué? Esto es basura. Reyes, no sigas gastando esta plata, compadre. ¿Para qué? En todo caso, revisen a alguien que revise. Si hubiera algo interesante, entonces hacen un extracto. Pero todos los días me mandan esto y yo no lo veo, es que ni lo veo. ¿Para qué voy a perder tiempo en eso? No lo veo. ¿Para qué? Hoy renace Plaza Venezuela. Cuenta con un moderno y novedoso sistema hidráulico de riego, seguridad e iluminación que combina luces que reflejan 16 millones de colores. Explícame cómo es eso, hay 16 millones de colores. No, presidente. Jorge, por favor. Hay que preguntárselo a PDVSA, pero realmente es utilizando el mecanismo del prisma, combinan los colores y hacen 16 millones de combinaciones. Yo estudié un poquito pintura y no creo que haya 16 millones, bueno, combinaciones. Exacto. Está bien. Hay un error ahí. No, seguramente PDVSA logró el milagro de crear combinaciones hasta 16 millones. Compositores venezolanos crearon piezas musicales para acompañar a la renovada fuente. ¿Crearon piezas musicales? ¿Sí? Ajá. La inversión realizada por PDVSA fue de bolívares 10 millones. Bueno, lo merece Caracas. Regalos para Caracas. Sigamos adelante con la Caracas socialista rumbo al bicentenario del 19 de abril. Bueno, critiquémonos. Con objetividad, por supuesto, con responsabilidad. El que hace uso del pensamiento crítico tiene que ser un revolucionario. Y un revolucionario debe ser responsable. Yo lamento mucho, ¿verdad?, que Lina esté presa. Tiene que estarlo. ¿Cómo se le va a ocurrir irse allá con un grupo de gente a lanzar gas lacrimógeno y no sé qué más allá en un canal de televisión para darle oxígeno a ese canal? Ella no se da cuenta. Violando la ley, es doloroso, ¿verdad, Jorge? Está detenida. Bueno, ella misma se presentó, aceptando su responsabilidad. Pero eso no se puede tolerar, no se puede hacer, no lo haga nadie más. No lo haga nadie más. Hay aquí algunos grupitos que quieren ser más papistas que el Papa y le hacen daño a la revolución. Es una revolución pacífica, democrática, que tiene que actuar en el marco de la ley. Ustedes no vieron a los locos que están en ese canal. Algunos de ellos son locos, pero locos de manicomio, no todos. No todos, ahí hay trabajadores, trabajadoras. Pero hay algunos de los jefes que están, mire, le patina el coco. A decirme a mí, como si yo fuera a hacerle caso. Águila no caza mosca. pero le dan entonces, le dan motivo. Le dan motivo. ¿Sí? De una vez salió allá diciendo uno de ellos, presidente, si usted quiere matarnos de una vez, hágalo. Aquí, una ridiculez, chico. Un ridículo, vale. Pero claro, eso viaja por el mundo, ¿ves? ¿Y quién es a quién acusan? A Chávez. No es a Lina la que acusa, no. La usan a ella. Bueno, en la medida que tengamos más recursos, pues más aplicaremos a todos estos programas sociales. En prioridad. En prioridad. En prioridad. Y por eso tenemos que seguir incrementando la eficiencia en el cobro de los impuestos. Me dijo José David que en el primer semestre recaudamos lo que estaba en la meta y más. Eso indica además que la economía venezolana no se desplomó, como la brasileña tampoco. La crisis mundial es otra, que está más allá, pero las nuestras están fortalecidas gracias a las medidas que hemos venido tomando, a los trabajadores, al gobierno, a la producción nacional. Entonces, se recaudó 1.000 millones más de lo previsto en el primer semestre de las metas de impuestos ordinarios. ¿Ve? Ahí no están incorporados aún los de PDVSA en esa cifra. Ya el precio del petróleo está en $50 promedio el año y ayer terminó en cerca de 70 el precio puntual. Es decir, lo venimos recuperando, embajador. Gracias que hemos trabajado conjuntamente la OPEP, Brasil, Rusia, los grandes productores. ¿Eh? Bueno, la producción nacional se sigue recuperando. No nos hundimos, pues, a pesar de la gigantesca crisis mundial. Mañana lunes debe llegar por la noche la presidenta argentina. Desde ya estamos de fiesta por la visita de esta gran dama latinoamericana, de esta lideresa peronista, que es la presidenta y compañera Cristina Fernández de Kirchner. Y en 2 semanas llega Lula, ese gran compañero. Esa es la UNASUR que queremos. Pero no queremos base yanqui aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Base yanqui. Es el pasado. Siglo XX quedó atrás. La Guerra Fría quedó atrás. Bueno. Señor presidente, es que hay una muchacha que está acá en las viviendas de transición, que ahorita está dando a luz y está salió desde el mediodía y está dando vuelta y no ha conseguido un lugar para dar a luz. Entonces, su hermana está aquí, está preocupada, a ver si usted la puede ayudar con eso. Pero ¿cómo no va a conseguir un sitio si aquí tenemos el hospitalito? ¿Te das cuenta? Pero ese es un detalle, ¿ves? Si estamos en el Fuerte Tiuna, está un hospitalito aquí, ¿cómo va a andar dando vuelta por dónde? No entiendo. Son las cosas que... Ahora, si no, Diosdado, Carrizales, si nosotros no prevemos todo eso, y los canales de contacto y comunicación, ocurren estas cosas. ¿Dónde está esa muchacha? Es urgente. Presidente, primeramente, gracias a Dios y a todo lo que en este momento se está haciendo. Pero en este momento, mi hermana se encuentra ruleteando por los hospitales, la acaban de traer, están ahorita en este momento en el apartamento y está sangrando demasiado. En el hospital militar no las devolvieron, en el hospital de los Magallanes no las hicieron tampoco atender, porque no hay anestesia. Entonces le pido que por favor acaten de verdad y que para que mi hermana pueda dar a luz, ella tiene placenta previa. ¿Dónde está el médico mío? ¿Qué anda conmigo? Está, compadre, vaya usted mismo, vaya a General García Bravo, encárguese de al hospitalito llevar a la señora, inmediatamente. Vaya con el médico, vaya con la hermana. Ahora, Carrizales, fíjate lo siguiente. Yo pido a la Fiscal General de la República que designe, por favor se lo ruego, como jefe de Estado, un fiscal especial para evaluar este caso y por extensión, bueno, todo lo que está digamos, en torno a este caso. Eso no puede seguir ocurriendo. ¿Dónde está el ministro de Salud, este Carrizales? Llámelo. Que se presente aquí de inmediato. Que se presente aquí de inmediato. ¿Eh? Porque esto no puede... Perdón, me entró una mosquito aquí. Esto no puede ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir esto, chico? Bueno, Jacqueline, el alcalde, le ruego que se incorpore con un fiscal a investigar esto. Y a establecer responsabilidades. Ay, si esa señora se le muere el niño, ¿cuántos casos más habrá? La revolución necesita eficiencia. O muere. O muere. O muere. O muere. Bueno, Rotondaro, he aquí un caso que he ordenado, ya tú sabes, investigarlo, y he pedido apoyo a la fiscalía, porque aquí uno intuye que puede haber delito. Delito, ¿ah? Carrizales, vicepresidente. La fiscal me pasó un mensaje que ya designó un fiscal para el caso. Bueno, aquí tenemos que ser implacables. Aquí tenemos que ser implacables. Pero los responsables tienen que asumir, y si hay que mandarlos a prisión, habrá que mandarlos a prisión. Pero no podemos, no podemos. No podemos ser permisivos en esto, ¿vale? Jorge, ustedes tienen que tener inteligencia en los hospitales, en las clínicas, en esto, ¿eh? Para detectar todas estas cosas. Y por supuesto el ministerio, pues. Esto está Rotondaro. Bueno, no me dé explicación aquí. Usted póngase al frente de la investigación. Pero tiene que acabarse lo que estamos viendo aquí. Una denuncia de la hermana de una señora que está viviendo aquí. Ruleteada en una ambulancia. No sé si en ambulancia o en un carro. A lo mejor ni en ambulancia. En una ambulancia. Bueno, ahora, ¿qué pasa con Barrio Adentro? ¿Dónde está el ¿cómo se llama? La red. El Consejo Comunal. El Comité de Salud. ¿Te das cuenta? Las fallas. Aquí hay 1000 fallas. Aquí debe haber un Consejo de Salud, un Consejo Comunal. Y deben tener una red. ¿Dónde están los CDI? ¿Dónde están los CAT? Las clínicas populares, que aquí en el Valle hay una. ¿Cuánto nos costó transformar los viejos ambulatorios en clínicas populares? Yo pido, coronel Rotondaro, bueno, con el ímpetu del que viene llegando, dedíquese usted por entero. Revise los equipos que están ahí, de viceministro para abajo, haga los cambios que tenga que hacer en Barrio Adentro, trabaje muy bien con el nuevo viceministro cubano que llegó. Fidel tomó la decisión de cambiar también al viceministro cubano, Aldo Muñoz, hizo un gran trabajo, pero ya 5 años aquí es duro, lo necesitan en Cuba, viene otro viceministro. Bueno, escoba nueva, dicen. Barre mejor o barre bien. Eche para adelante, coronel. Eche el resto. Y Carrizales, vamos a echar el resto en todo eso. Y todos los escalones del gobierno, el partido, las comunidades. Y yo al frente, porque el primer responsable de esto soy yo. El primer responsable está aquí, yo. Eso no puede seguir ocurriendo. Ahora, si hay sabotaje, si hay negligencia, bueno, un médico o un sistema o alguien que no atienda y se niegue, hay que aplicarle la ley. La ley. La ley con rigurosidad absoluta. Sea quien sea. Gracias, Rotondaro, señor ministro. Bueno, yo arranco ahorita Maiquetía, media hora, el avión, en 2 horas estoy en Quito y me llevo la fuerza de Turmerito, la fuerza de Gramovén, la fuerza de San Agustín, del Limón, de los militares en Fuerte Tiuna. Me voy alimentado para la batalla por la dignidad de nuestros pueblos. Bueno, hay un grupo revolucionario aquí de hip hop revolución. Vamos a ver. Bueno, ¿y qué cantan ustedes en el campamento? ¿Qué es lo que ustedes cantan en el campamento? Vamos a despedir a los presidentes con los muchachos de Hip Hop Revolución. Yo. Caminando con ideas de cambio a lo largo y ancho, gente de mi comunidad viviendo en los ranchos, atados al proceso como unos ganchos, voy por la carretera gastando los cauchos, a los huecos poniéndole parchos con corcho, así que arregla tu bolso, que vas en la revolución en un viaje de gozo, esto es mejor que la película Tierra de Oso, el socialismo es alegría, el capitalismo peligroso, esta canción no es para hacerme famoso.